Bienvenidas, bienvenidos todos una semana más a este programa llamado La Luna y Compañía. Una vez concluidos los programas especiales que hemos estado realizando, ya sabéis, motivados por estas fechas navideñas, retomamos lo que es la normalidad del programa, es decir, las secciones habituales, con esas cartas recuperadas de los oyentes, con los poemas de un servidor, con relatos y sobre todo con música tranquila, música para relajarnos, para soñar, para disfrutar. Hoy el texto, el relato, el cuento, como quieras denominarlo, pues es de un periodista llamado Jesús Espada y se titula Por si mañana. Este texto lo hizo merecedor del primer premio del tercer concurso de cartas de amor que se celebró en Covisa, Toledo. Fue en el verano de 2014 y desde entonces la carta evidentemente ha volado. Ha volado a través de las redes sociales, a través de muchas páginas web y hoy la quiero compartir con vosotros en esta adaptación que he realizado. Así que ya lo sabéis, a partir de estos momentos aparcamos lo cotidiano. Yo, en mi caso, dejo el papel de José Antonio Laboreo para transformarme en vuestro amigo, amigo Luna, y compartir todos estos sentimientos que tengo guardado aquí en el zurrón del programa y que durante los próximos 60 minutos voy a tratar de salpicarlos por ahí, lanzarlos a través de las ondas a todo el mundo para que os lleguen y disfrutemos de un poquito de paz, un poquito de tranquilidad y sobre todo de mucho amor. Así que amigos y amigas, bienvenidos y comienza ya La Luna y Compañía. En el suelo, sobre el suelo estoy. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Pues vamos con la lectura de una nueva y vieja carta a la vez. Nueva para todos vosotros y vieja porque, bueno, está fechada en el 92, aunque no se ve muy bien porque... y desde Irún. Digo que no se ve muy bien, lo vuelvo a recordar, este programa se escucha y hay una versión que es la versión en vídeo y yo no solo lo leo, sino que además muestro las cartas de los oyentes y algunos, como esta, están... muy curradas, ¿no? El sobre está prácticamente todo pintado de verde y dibujado y firma Selahu, que era un oyente habitual de Irún, un oyente además que le gustaba mucho, pues como a mí, ¿no? En aquella época tema, bueno, me sigue gustando tema Tolkien, le gustaban los juegos de rol, algo a lo que yo nunca he jugado, pero gustaba todo la fantasía, ¿no? La imaginería. Y muchos de sus poemas más bien eran relatos relacionados precisamente con ese mundo. Bueno, os leo la carta, por cierto, carta adornada, que incluso en el interior con una pluma. Se lo curraba, ¿eh? La gente se lo curraba y también, pues eso, dibujada. Aunque eso sí, he de reconocer que muchas de las cartas están escritas a mano y a veces se entrañaba una cierta dificultad el poderlas leer porque no se entendía lo bien que yo quisiera. En fin, haré lo posible, porque ya la he releído antes y ni todo no me he enterado de la mitad, pero bueno, haré lo posible para transmitiros lo que nos escribía nuestro amigo Selahu. Lo fechaba el 3 de octubre del año 92. Hola, esta carta va dedicada a todos y todas los no soñadores y a los estúpidos psicólogos que dicen que los juegos de rol comen el coco. Firmado por Selahu. Pues he hecho un mini relato que lleva por título Mundos Aparte. En las largas noches de invierno, en las cuales nos juntábamos alrededor del fuego y nos contábamos las historias de nuestros antepasados, no se nos ocurrió nunca ver dentro del laberinto de Ea, el mundo que es, el cual es la puerta hacia los llamados Mundos Aparte. Un día de la era india, no recuerdo exactamente cuál, se acercaron a mi casa unos pequeños gnomos que habitaban en las tierras del norte. Venían a mí a pedirme que les sacara de un pequeño problema que se les había creado sin querer, ya que uno de sus pequeños ratones se introdujo, sin querer, por supuesto, en el gran laberinto. Yo en aquellos momentos no podía ayudarles, ya que mi fama de buen cazador y excelente arquero se había extendido por los mundos de los libros, y el mismísimo Boral Brairen se había interesado por mí, para formar parte de sus cacerías en el país de los humanos, diezmados y abatidos después de la Gran Guerra. Postdata 1. Nunca luches contra monstruos. Conviértete en uno más. Si les miras fijamente a los ojos, tu mirada les derrotará. Postdata 2. Cree en las cosas que no se ven. Inventa. Imagina y haz de cada día una nueva aventura en la que tú solo eres el protagonista. Pues de esta manera nos invitaba a imaginar y a soñar nuestro amigo del programa, Selahu. Time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time Doy lectura a una carta escrita el 26 de mayo de 1992 y firmada, por María José Boza desde la localidad guipuzcoana de Lezo. Lezo a 24 de mayo de 1992. Hola José, aquí estoy de nuevo escribiendo a tu programa. Me encanta la idea que has tenido de elaborar un relato con todos nuestros sueños. Te envío junto con esta carta uno de mis sueños. Espero enviarte alguno más, porque mis sueños abundan, y más en un mundo como en el que vivimos, en el que se hace necesario soñar despierta o dormida. El caso es soñar. El segundo motivo de escribirte es para informarte a ti y a todos los oyentes y poetas que hay un grupo de amigos de Rentería y Donosti que están elaborando el libro más grande del mundo. A lo mejor ya lo habéis sabido a través de la prensa, pero por si acaso no os habéis enterado de esta noticia, os lo cuento. Este libro quiere recoger poemas escritos para la paz de toda la gente que quiera colaborar en la elaboración del mismo. El papel para la fabricación del libro les ha sido donado por una papelera del País Vasco y los poemas serán recogidos por algunos colegios que se encargarán de estamparlos en las hojas del libro. Estos amigos están llevando este hermoso proyecto sin ningún tipo de interés económico. Ellos tan solo nos piden nuestros poemas sobre la paz y el amor. El libro, una vez acabado, se expondrá en algunos centros públicos y culturales. Después, este libro será enterrado en la isla de Santa Clara como gesto pacífico. Ya sabes, José, si la noticia te parece interesante, anímate, animaros todos a participar en esta idea del libro más grande del mundo, no solo por su tamaño, sino porque en él estarán nuestros deseos de la paz mundial. Y bueno, termina con un apartado de correos para enviar los poemas, que por cierto creo que sí envié el mío a ese apartado de correos que decía María José. Y vamos con su sueño. Mi sueño. Este es el sueño que encierra todos mis sueños. ¿Habéis leído el libro de Saint-Exupéry, El Principito? Yo lo leí hace años y cada vez que lo leo de nuevo vuelve a repetirse en mí la misma emoción, la misma sensación de entonces, sobre todo al final, cuando el autor dibuja un sencillo paisaje trazando dos líneas horizontales y sobre ellas, en lo alto, una estrella, una pequeña estrella. Entonces el autor escribe: «Este es, para mí, el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más para mostraroslo bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo. Si viajáis un día por el África, en el desierto, y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis, esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces, no me dejéis tan triste, escribidme enseguida, decidme que el principito ha vuelto». Ahora, después de leer este párrafo, comprenderéis mejor esa emoción que siento al terminar de leer este libro. Cada vez que esto sucede, el mismo sueño que nació la primera vez se repite, se instala en mi cerebro y parece convertirse en realidad. Con los ojos bien abiertos, bien despierta la mente, sueño que paso por aquel paisaje desértico y me detengo un momento debajo de una estrella. Entonces aparece ante mí el pequeño príncipe. Sé que es él. Es imposible confundirlo, no hay duda. Es un niño rubio que me hace preguntas ingenuas entre sonrisa y sonrisa. Si le pregunto, me contesta con otra pregunta, que intento responder, pero su curiosidad es tan grande que nunca queda satisfecho. En este, mi sueño, el principito se queda por un instante callado y mirándome a los ojos me dice muy despacito: «Yo tan solo soy un sueño tuyo, un producto de tu imaginación. Tarde o temprano deberás volver al mundo real, pero antes de marcharte, prométeme que le contarás a otros tu sueño, y ellos vendrán a visitarme en este lugar, siempre debajo de esta estrella». Amigos, este es mi gran sueño, y como le prometí al pequeño príncipe, aquí estoy relatándoos mi mejor sueño. Ahora quisiera que vosotros, si un día pasáis por debajo de esa estrella y veis al Principito, escribáis vuestro sueño. No importa que no tenga como protagonista al pequeño príncipe, porque él estará camuflado entre cualquier otro personaje de vuestros sueños. Él es la imaginación que tuvimos de pequeños y que al hacernos mayores jamás deberemos perder. Hasta otro sueño, mi pequeño príncipe. Firmado, María José Boza. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La luna y compañía. Desde la infancia, devoción de amor emanaban almas unidas que la enfermedad separaba. Dos vidas mermadas en soledad se aman, se miman sin poderse rozar. Afloran los tiernos momentos y en tus sueños hablas con él sobre un reencuentro. No temas, no llores, me encuentro bien. Mi vida tranquila, cada noche yo vendré. Los ríos, los valles, los cielos, las nubes y los siete mares. Seguiré por ti esperando, mi vida no llores que te estoy mirando. Hago castillos de arena en la luna, dibujo sonrisas en nuestra amargura. Relatos de mis suspiros y en la medianoche compartiré. El sol y al sol le cuento la grandeza de nuestro amor. Espero, mi vida, que seas feliz. No hay prisa, más tarde nos hallaremos al fin. Mientras recorro los valles, los cielos, las nubes y los siete mares. Seguiré por ti esperando, mi vida, no llores que te estoy mirando. Hago castillos de arena en la luna, dibujo sonrisas en nuestra amargura, relatos de mis suspiros que en la medianoche compartiré contigo. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Poemas como el anterior, que habéis escuchado, siguen siendo, a pesar del tiempo, lágrimas perdidas. Este, el que os voy a leer a continuación, acaso sea un retazo de mar. Poema de amor. No pretendo llegar más lejos que una canción, ni viajar más allá de los límites de mi tiempo. Si volar es posible, confío mi equipaje, confundido entre un millón de maletas y recuerdos. Quiero marchar, y sin embargo, te espero. Solo, junto al mar del deseo, el lago de la vida, la noche de los tiempos. Te veo, te siento, y ¿sabes una cosa? También te quiero. Playa, la brisa, el olor a salitre y la arena. No saben lo que se pierden quienes no besan tu arena. Hundo mis manos en ti y se me escapan los granos de arena, acariciándome, rozándome la piel hasta que se vuelven a sumar. Tu pelo se me pierde, pero no la esencia en tu ausencia. La esencia a ti, a tu risa, a tu voz, a tu alegría, a tu ser. Hundo mis manos en ti y soy feliz porque tú eres vida. Canciones en el agua. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Este es el relato de la semana. Just one last night. Navegando por el extraño mar que a veces resulta Internet, un día me encontré con este texto titulado Por si mañana, firmado por Jesús Espada. Querida Julia, te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta, cada vez paso más tiempo al otro lado, y en uno de ellos, quién sabe, temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre, por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar a mi lado, tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre. Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño, cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines, cuando te empeñas en mantener viva la conversación, aunque yo me pierda en cada frase, cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos, cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan, como si algo en mi interior se rebelase contra este destino que me atrapa, por esas y por tantas cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre o el mío, por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana, Julia, no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero. Tuyo siempre. Ahora mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta, cada vez paso más tiempo al otro lado. Y en uno de ellos, quién sabe, temo que ya no habrá regreso. Si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre, por

Quisiera mantener el anonimato y presentarme como Belidosa. Gracias. Pues este era el poema que hemos leído, titulado Fragmento de ternura. his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Llegado el tiempo de resumir, uno se queda reflexionando en su roca y pensando que a pesar de las lágrimas, siempre queda algo que se recuerda claramente, que es el amor. Estas palabras las escribí hace más de 30 años y no les falta razón. Porque en una simple hoja, o en más de una hoja, puede haber mucho más amor que en más de un corazón. Y mi idea y mi intención ha sido enseñaros ese corazón o esas hojas que un día escribí. Aún te quiero, mi reina. Tu presencia en tu ausencia, tu mirada en mi vuelo, sonrisa y consuelo aquí en mi interior, el aroma, tu aroma y esos labios de rosa, tu mirada curiosa llena de timidez. No sabes lo que quieres y buscas, mas no encuentras, y esperas, pero no sabes que el día hoy no es azul. Respira mi aire, atrapa el vuelo y deja tu consuelo para otra ocasión. Un beso con toda mi alma, una caricia de pluma, una sirena, una risa, una imagen sin final. Aún te quiero, mi flor. Aún te quiero, mi reina. Thank you. Pues sí, amigos, más de caballeros, tema recurrente al inicio de mis primeros poemas. Quisiera ser caballero en busca de aventuras y grandes gestas. Mi nombre sería, con permiso, Caballero de Triste Figura. Así que os leo El Caballero. El caballero perdía su espada, su coraza. Casi perdía la vida, ya poco le quedaba. Su montura yace en tierra, sus escudos y sus armas. Perdida anda a su vista, pero aún recuerda a su dama. Perdido casi en todo, aún le queda esperanza de una sonrisa cierta, de una bella mirada, de unas manos frías, de un corazón que hoy es llama. Poco es, diréis, mentira, es todo lo que ama, y aunque muera luchando, le queda algo que guarda, un corazón que late, simplemente por su amada. Tal vez ella no lo sepa, o aunque lo sabe, calla, y es que entre cuento y verdad, entre realidades y leyendas, no sabemos cuál es cuál, y morimos por la pena. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde? ¿Dónde te hallas? Pues hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía, un programa en el que hemos retomado ya la digamos normalidad tras los programas especiales realizados semanas anteriores durante las fechas navideñas, y hoy, como siempre, hemos podido disfrutar de algunos poemas de un servidor, de algunas de las cartas de hace ya unos cuantos años mandadas por los oyentes, de esos relatos y de esa música. Si te has perdido alguno de los programas o quieres volver a escucharlos, tenemos una página web en la que se incluye, aparte de toda la información del programa La Luna y Compañía, todas las emisoras que lo emiten, los horarios, etcétera, etcétera, pues en formato podcast para descargar o para su escucha directa desde nuestra página web tienes todos los programas de esta temporada. Y además, ya sabéis que la novedad, lo comentaba al principio de temporada, era que este curso pues no solo se puede escuchar el programa, sino también hemos realizado, que lo subimos a nuestro canal de YouTube, hemos realizado pues una adaptación especial, un audiovisual de cada uno de los programas, exceptuando los programas especiales. Sí que es cierto que los últimos, por su complejidad, pues todavía no los hemos subido, pero ya hay unos cuantos que podéis escuchar y ver, y disfrutar, porque es otra forma de escuchar el programa, ¿no? Pues esas imágenes yo creo que aportan pues algo diferente, lo hace más atractivo, y por supuesto te invito a que los descubras si no los has conocido, si no los has visto. Pues nada más, amigos, después de deciros todo esto, bueno, ya que estoy hablando y diciendo cosas, recordaros que tenéis un correo electrónico, lalunaicia@gmail.com, todo seguido y en minúscula, lalunaicia@gmail.com, donde podéis enviarme vuestros poemas, vuestros relatos, sugerencias musicales o simplemente vuestros comentarios, y yo gustosamente los haré, os leeré o os haré caso, buscaré las canciones que pidáis, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, como siempre, me despido con el deseo común de cada una de las semanas que se emite este vuestro programa, que nuestra común amiga, nuestra compañera, nuestra eterna amante, la luna, la amiga de allá arriba, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta la semana que viene, amigos. A disfrutar, a ser felices.